Santo, santo, santo, sentado en majestad, altísimo y sublime, el poderoso Dios. Santo, santo, santo, tú eres sin igual, gloriosa es tu presencia, me asombra tu poder, eres el Rey eterno, coronado con poder, vida tu gloria llena, la tierra hoy está. Eres el Rey eterno, coronado con poder, vida tu la tierra hoy está. Santo, santo, santo, sentado en majestad, altísimo y sublime, el poderoso Dios. Santo, santo, santo, eres sin igual, gloriosa es tu presencia, me asombra tu poder. Eres el Rey eterno, coronado con poder, mira tu gloria llena, la tierra hoy está. Es el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Es el Rey eterno, coronado con poder.